Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno, nuestro podcast semanal dedicado al béisbol. Hoy es 3 de julio de 2017, mi nombre es Ángel Gómez, los saludo de Caracas, Venezuela, donde también se encuentra mi amigo y compañero León Esquenazi. Saludos a todos, gracias por tu invitación, Ángel, como todos los momentos, casi todas las semanas que tenemos chance de hacer esta conversación grabada y publicarla para que quienes estén interesados en escuchar los últimos pormenores del béisbol escuchen algo que les pueda servir tanto para enterarse de algunas situaciones como para mejorar sus equipos en el fantasy, cuyo objetivo es uno de los que hacemos, por los cuales hacemos este programa. Así es. Bueno, y por supuesto hablar de Juego de Estrellas, que ya se nos viene... Ya se nos viene encima. Estamos en la semana previa. Ya mañana es 4 de julio. Y en realidad no es la mitad como tal de la temporada. Pero siempre la gente habla, bueno, el juego estrella es la mitad de la temporada. La mitad de la temporada es cuando se juega el juego número 81. ¿Ok? Esa es la verdadera mitad de la temporada. Ajá, ¿en cuál juego estamos ahorita? ¿Ya jugaron el 81? Esta semana se juega el 81. Ya te voy a decir. Ya se jugó el 81. Porque, por ejemplo, Tampa Bay, por decirte algo, tiene 43 y 41, eso suma 84. Exacto. Baltimore tiene 40 y 42, eso suma 82. Es decir, este fin de semana se jugó la mitad de la temporada. Entonces, pero lo que pasa es que la gente se acostumbra a decir, bueno, el clásico de mitad de temporada es el juego estrella, es más o menos la mitad de la temporada, pero no es exactamente así. Claro, uno de los motivos por el que debo suponer que existe ese comentario es de que primero es un receso para muchos peloteros. No digamos los que van al juego estrella, porque ellos prácticamente tienen que viajar, tienen que participar algunos en las competencias del lunes, tienen reuniones y fiestas en el fin de semana esta noche, por ejemplo, el domingo termina la semana, el domingo 10 terminan la semana de su temporada regular y viajan, por ejemplo, para Florida los que han sido convocados. El lunes tienen no solo el evento de la competencia de cuadrangulares, sino tienen eventos entre ellos, agasajos, cenas y algunos compromisos. Entonces, es muy normal de que no es el descanso igual para ellos que para los peloteros que van a verse con sus familias, y descansan prácticamente hasta el viernes, porque el viernes es cuando se reanuda. Sí. Y otra cosa es que hay muchas cosas que ocurren que no hay explicación. Pero hay equipos que están jugando muy buena pelota y que empiezan a mostrar récords totalmente opuestos. Hay otros que hacen lo contrario, equipos que estaban flojos. Y justamente después del juego de estrellas, tanto algunos jugadores como algunos equipos muestran un comportamiento distinto. Por eso es que dicen que es la mitad, porque muchas cosas ocurren. Sí. Claro, otra cosa que va a afectar, y lo sabemos todos, que es algo que lo vivimos... digamos de unos años para acá, son las negociaciones que ocurren en julio, donde algunos equipos finalmente tiran la toalla y otros, por el otro lado, se refuerzan de una manera fabulosa y toman una imagen muy, muy diferente en vista de los juegos de postemporada. Entonces, esos son equipos que aún que iban bien hasta el juego de las estrellas, todavía después del juego de estrellas muestran una cara mucho mejor. Es y correcto. Eso lo vamos a empezar a ver pronto. Es correcto. Bueno, las nóminas ya están publicadas. En el caso de la Liga Americana, hay que hacer una nota ahí de que Mike Trout, que recibió votos para estar ahí como abridor, como normalmente ocurre, salió hoy una nota de que no va a estar en el juego estrella. Va a continuar la rehabilitación que está haciendo para la lesión. Y bueno, alguno de los reservas va a estar por él. Y entrará pues entonces algún sustituto. Quitando el tema de Trout, pues entonces los otros abridores son por la americana Salvador Pérez, nuestro compatriota, Justin Creo que es el Smoltz. quinto, el creo que es el quinto o cuarto juego de estrellas que ya tiene Salvador Pérez. Sí, señor. Saludos a Iván López. En primera base Justin Smoltz del Toronto Blue Jays. Debo confesarte que para mí fue una sorpresa Smoltz en primera base. ¿A ti qué te pareció? Para mí también, Sí. sin embargo, probablemente el bateo que ha mostrado lo ha catapultado y definitivamente la gente salió a votar por los líderes, de alguna manera, no solo los fanáticos de los Blue Jays, sino otros fans salieron a votar. Yo pensé que Judge iba a ganar para primera base, por ejemplo, que iba a conseguir los votos por su popularidad. No, Pero pero yo llega, pero como Austin, yo sé. George está como Sí, fielder. Mira, Smoke tiene, exactamente. en este momento está empatado en el quinto lugar entre los cuadrangulares con 22 en la Liga Americana. Y en las carreras empujadas está de décimo empatado con otros tres jugadores. Entonces, es una buena temporada, sí, pero tampoco yo creo que sea. Déjame revisar aquí por quién voté yo. Yo debo tener aquí todavía Miguel Cabrera, mi seguro votaste por Miguel votación. Cabrera. No, Yo no. voté por Miguel Cabrera porque lo he hecho ya tengo tantos años haciéndolo, desde que está en primera base lo he mantenido. No voté por Miguel Cabrera. Te voy a decir por quién voté. ¿No? Mis selecciones fueron en el outfield, Abisaíl García, Aaron Judge y Mike Trout. En primera base voté por Logan Morrison. En segunda voté por Altuve, en el short por Carlos Correa, en tercera por Donaldson y en el catcher voté por Salvador Pérez. Bateador designado voté por Mancini. Y en la nacional voté por Harper, Blackmon y Ozuna en los jardines. Arenado en tercera, sigue en el shortstop, Murphy en segunda, Goldschmidt en primera y Buster Posey en la receptoría. Esa fue mi votación. Bueno, ¿tú te recuerdas, Ángel, que hace unos años, cuando la votación no se hacía online, sino la tenía que hacer la gente que asistía al estadio, hubo un año en que los Reales de Kansas City arrasaron con las votaciones porque los fanáticos se abocaron a votar en masa? Entonces, Sí. claro, en esa época me acuerdo que Hosmer era el primera base y creo que inclusive repitió después Eric Hosmer, a pesar que este año, como tiene una temporada mucho más, digamos, no tan excelente como la tuvo en otros años, probablemente le restó puntuación y no lo pudo lograr eso. Esos Okay. votos. Lo mismo te puedo decir de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera está bateando 260 y pico. No está para ser considerado como el top primera base de Sí, la Liga yo Americana. generalmente voto por los mejores en esa temporada, por eso no voté por Miguel. Entonces, bueno, los otros abridores, Altuve en segunda base, Correa en el shortstop, José Ramírez de los Indios en tercera, Aaron Judge, que fue el más votado. Este muchacho, bueno, se pierde de vista porque va a ser novato del año, sin ninguna duda. Tiene bastante posibilidad de ser MVP, también. Y ya en su primera temporada, pues es el líder en votos. Entonces, en un mercado tan, digamos, tan mediático como Nueva York, sin duda alguna que le esperan muchos años de ser elegido al juego estrella, este muchacho George. Mike Trout. Imagínate, una era donde no hay esteroides y un novato está liderando la tabla de jonrones Sí, en la Liga Americana. Es sí. algo realmente de aplaudir. Se ha ganado el corazón de los fanáticos, los Yankees, y de mucha gente que le gusta el béisbol. Realmente es un pelotero que ha gustado bastante por su manera de batear. Y por cierto, bastante significativo que los Yankees estuvieron de visita en el Minute Maid Park este fin de semana, y esa foto en segunda base cuando llega George y al lado está parado Altuve. Increíble la diferencia. La última vez que vi una foto así, la vi cuando era niño. Era una foto, imagínate, era una foto que yo creo que era de los años 60. Y era con Frank Howard, sí, y Fred Patek, ajá, de los Reales de Kansas City. Sí, fue que... la última vez que yo vi una foto que me causó tanta gracia, porque era muy pequeño, más alto, sí, más alto con el más pequeño, sí, uno al lado, sí, del otro. Sí, sí, señor. Y recuerdo cuando jugó George, que yo inclusive pensé en esa foto y en esa imagen, pero me vino, o sea, apareció la foto justamente en este juego, pero yo estaba diciendo, el día que vayan a Houston y se vean juntos, sí, o que Houston vaya a Nueva York y tomen esa foto, sí, esa foto va a dar la vuelta, porque es algo espectacular. Sí, señor. Ver dos peloteros tan buenos, tan buenos, son de, prácticamente, si tú me dices los 10 mejores jugadores del béisbol en este momento, esos dos están ahí. Así es. En este momento. Así es. Bueno, Mike Trout en el otro outfield, que sabemos que no va a estar. Y el otro outfield es George Springer, que tiene una gran temporada por fin. Este pelotero que yo siempre estaba esperando por él, pelotero de las cinco herramientas, está justificando su fama que tenía en las ligas menores. Y el bateador designado va a ser Corey Dickerson. Los pitchers siempre hay unos que entran, otros que salen, pero los que están en nómina ahorita son Chris Sale, que me imagino que es el que va a abrir el juego. Corey Kluber, Dallas Keuchel. Yo me imagino que Keuchel no va a estar, porque todavía está en DL y no ha salido de esa DL. Así es. Yu Darvish, Luis Severino, Jason Vargas, Erwin Santana, Lance McCullers, Michael Fulmer. Esos son los abridores. Y tres relevistas, apenas tres relevistas lleva el manager de la Liga Americana, Andrew Miller, Dellin Betances y Craig Kimbrell. En la reserva, Francisco Lindor, Mookie Betts, Michael Brantley, Gary Sánchez, Jonathan Schoop, Miguel Sanó, Yonder Alonso, Nelson Cruz, Abisaíl García y Starling Castro. De nuevo, aquí van a haber movimientos, porque hay jugadores que no van, por uno por otro motivo, y por lo menos vamos a tener uno, que es que no va a estar Mike Trout, y alguno de estos outfielders que acabo de nombrar va a estar entonces en el line-up titular, y va a entrar entonces algún outfielder que se quedó por fuera, va a entrar entonces a la reserva. ¿Okay? En la Liga Nacional, okay. Dime. No, que estoy de acuerdo con lo que me estás comentando. Ok. En la Liga Nacional, entonces, los abridores son Buster Posey. En primera base, Ryan Zimmerman. En segunda, Daniel Murphy. En el short, Zach Cozart. Felicitaciones a los fanáticos de Cincinnati. En tercera, Nolan Arenado. Y los outfielders van a ser Charlie Blackmon, Bryce Harper y Marcelo Ozuna. Hasta el momento, ninguno de estos... se ha visto alguna noticia de que no vaya a estar. Aparentemente todos están saludables y bueno, deberían estar ahí diciendo presente. Los pitchers: Clayton Kershaw, Zach Greinke, Stephen Strasburg, Max Scherzer, Carlos Martínez, Robbie Ray. Y los relevistas: Wade Davis, Brad Hand, Corey Neville, Pat Neshek, Greg Holland y Kenley Jansen. Aquí se ve una gran diferencia en el estado de pitcheo de una liga y de la otra. Mientras el manager de la Liga Americana lleva apenas 3 relevistas, el manager de la Liga Nacional lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 relevistas. Entonces, ahí obviamente se ve que va a empezar con algunos de los abridores, y más o menos por ahí en el cuarto o quinto inning va a empezar a sacar los relevistas. Eso es lo que pareciera. Lo que parece, sí, señor. En la reserva, Yadier Molina, Michael Conforto, que está lastimado. Este es un candidato a no estar en el juego. Jay Lamb, Corey Seager, Cody Bellinger, Paul Goldschmidt, Joey Votto. Hay dos inicialistas en la reserva. Entonces, uno de ellos, yo me imagino que va a entrar como en algún momento a batear de emergente, y el otro jugará la primera, o a lo mejor le dan 3 innings en primera base a Zimmerman, 3 innings a Goldschmidt, 3 innings a Votto, pudiera ser también. Sí, sí. Giancarlo Stanton, que es el muchacho de la casa, esto se va a jugar en Miami. Siempre cuando anuncian el muchacho de la casa, en este caso el único representante de Miami es Stanton, y cuando lo nombren, pues obviamente la ovación de pie, como siempre se produce. No, pero yo creo que Justin Bour va a estar también representante, porque va a competir en la competencia de cuadrangulares. Ah, perdón. Marcelo Osuna. Marcelo Osuna también, que está, Marcelo que Zuna está también en el outfield. No, pero Bour va a estar en el Home Run Derby, pero no está aquí en esta nómina. O sea, él no va a jugar. Ah, ok, ya entiendo. Él no va a jugar. Pero el que sí va a jugar, y me corrijo, es Marcelo Osuna. Entonces hay dos Marlins en el roster. Ender Inciarte, que está teniendo una gran temporada con los Bravos de Atlanta. Muy bien por nuestro compatriota. Y por último, los dos segunda bases, DJ LeMahieu y Josh Harrison. Eso es hasta el momento la nómina de cada una de las ligas. Obviamente, las grandes figuras aquí, pues Aaron Judge por la Liga Americana y Bryce Harper por la Liga Nacional. ¿Ok? Eso es el juego de estrellas, lo que más o menos pareciera que va a pasar. Y lo otro es, bueno, el día anterior. Eso es el 11, y el día 10 va a haber el derbi de cuadrangulares. En el derbi de cuadrangulares ya dijeron presente dos de los Yankees, dos de las figuras jóvenes de los Yankees, que son Gary Sánchez y Aaron Judge, partner. Sí, va a estar también en esta competencia. Vamos a tener también a Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles. Sí, señor. Candidato a novato del año, no hay otro novato del año por la Liga Nacional. Sí, no hay otro novato que se le acerque en la Liga Nacional. Para mí está muy claro que va a ser el novato del año. Okay, y hablaban de la posibilidad de Joey Votto, pero yo creo que no va a estar en la. Bueno, el que sí va a estar es Stanton, que por un lado es el defensor, el campeón defensor, y por el otro va a jugar en su casa. Entonces yo creo que ambas cosas lo tomó en cuenta para decir sí, yo voy al derbi de cuadrangulares. Candidato va a estar Stanton y va a estar Bour. Sí, yo me imagino, Bour, bueno, un Stanton y Bellinger por la Nacional. Creo que falta uno, ¿no? Son 4 y 4 que van. Son cuatro y cuatro y no lo han anunciado todo. Pero que sería bien interesante una final entre Josh y Stanton, sería bien emocionante. Bueno, León, lo otro que se ha publicado, pues son el roster de las estrellas del futuro. Las estrellas del futuro, que bueno, que siempre es interesante ver, porque bueno, son estos jugadores que muy pronto van a estar peleando pues por un puesto en Grandes Ligas. Entonces, aquí hay algunos de estos nombres. Domingo Acevedo, pitcher derecho de los Yankees de Nueva York, dominicano. El cubano Yadier Álvarez, también pitcher derecho de los Dodgers de Los Ángeles, de gran velocidad, llega hasta 101 millas por hora este cubano, es otro Chapman pues. Seguimos, tenemos a Jaime Barría, pitcher derecho, 20 años. Este es de Panamá, pertenece a los angelinos. Luis Escobar, este es colombiano y pertenece a los piratas. Es extraño ver, no es que sea extraño, es poco usual ver en este juego estrella del futuro jugadores colombianos. Aquí tenemos a uno, pitcher derecho, Luis Escobar de los Piratas de Pittsburgh. Tenemos otro pitcher derecho, Tyron Guerrero de los Marlins. Este va a ser muy aplaudido, por supuesto. Está en AA, este es colombiano también y ya tiene 26 años, ya tiene algún tipo de experiencia, pero a efectos pues del juego, pues es todavía una futura estrella porque no ha hecho su debut. Otro pitcher derecho, Jonathan Hernández de los Rangers de Texas, este es dominicano, también de Dominicana, Jairo Labur, pitcher zurdo de Detroit. Pitcher derecho, Cal Quantrill de Canadá, de los Padres de San Diego. Mike Soroka, también de Canadá. Estoy hablando obviamente de los, estas son las estrellas del mundo que se enfrentan después. Rafael Devers no está jugando. de los Medias Rojas de Boston. Ya te voy a decir. Mike Soroka. ¿Será base? No sé. Voy en orden aquí como me lo está presentando Baseball America. Mike Soroka de Canadá. Thiago Vieira, brasileño. Tomás Nido, catcher de los Mets. Este es de Puerto Rico. Francisco Mejía, también otro catcher de República Dominicana. Jordan Álvarez, primera base de Cuba, astro de Houston. Josh Naylor, primera base, este es canadiense y pertenece a San Diego. Este, uno del que hemos hablado mucho aquí, Joan Moncada, segunda base, este es cubano y de los Medias Blancas de Chicago. Este Moncada es la segunda vez que participa en este juego. El juego del año pasado, él fue el más valioso. Va a volver a participar. Mauricio Dubón, infielder de los Brewers. Este es de Honduras. Primera vez que veo un jugador de Honduras en cualquier tipo de competencia al béisbol de Grandes Ligas. Seguimos, Lucio Fox, shortstop de Bahamas. Este es de los Reyes de Tampa Bay. Este, uno del que se habla muchas cosas buenas, Amed Rosario, shortstop de los Mets. Y actualmente en AAA de Las Vegas y es de la República Dominicana. Este es el que tú preguntas, Rafael Devers, tercera base de los Medias Rojas de Boston, él es dominicano. Entonces, ya que tú preguntaste por él, vamos a ver qué dice aquí. Devers estaba rankeado como el número 3 en los rankings internacionales de Béisbol América en 2013. Y ha estado siempre generando pues noticias, porque los que estaban por delante de él eran dos, eran Eloy Jiménez y Gleyber Torres. En este momento es el jugador más joven en la Liga del Este y está tocando la puerta a las grandes ligas. Él tiene oportunidad, ¿por qué? Porque los Medias Rojas de Boston no tienen un tercera base de confianza. ¿Cuál sería su hándicap? De que es muy joven. Y entonces Boston es un equipo contendiente, Boston es un equipo que quiere estar en los playoffs y es poco probable que le den esa responsabilidad a un jovencito de 20 años. Pero quién quita de que a lo mejor lo suben pronto y empieza a hacer el trabajo, y quién sabe si lo encontramos ahí en octubre, no lo sé. Porque lo más probable es que Boston haga alguna transacción por alguno de los terceras bases que van a estar disponibles, como por ejemplo Mike Moustakas. Ese es uno que yo creo que va a cambiar de organización. Entonces seguimos, Vladimir Guerrero Jr., dominicano, 18 años y pertenece a los Blue Jays. Ya sabemos de quién es hijo este señor. Ronald Acuña, venezolano. Tiene el mismo nombre de un pelotero conocido aquí que jugó con Magallanes, con las Águilas del Zulia. Me imagino que es el hijo de Ronald Acuña. Ronald Acuña tiene 19 años y fue firmado por los Bravos de Atlanta con un bono aquí que dice modesto y que ha estado creciendo pues en la organización. Era el jugador más joven de la Liga del Sur y bueno, aquí dice que tomó esa liga por tormenta, por storm. Tiene las 5 herramientas y tiene tanto la oportunidad de robar un jonrón como batear un jonrón el mismo. Esteban Florial, outfielder de los Yankees de Haití, también va a estar ahí. Eloy Jiménez, outfielder de la República Dominicana, Cachorros de Chicago. Víctor Robles, outfielder dominicano de los Nacionales de Washington. Alex Verdugo, outfielder de los Dodgers de México. Esa es entonces la nómina de el equipo del resto del mundo, pues. Que esto, el formato es resto del mundo contra los Estados Unidos. ¿Okay? Es bueno mencionar, Ángel, que en esa roster seguramente podíamos haber incluido a Gleyber Torres, que no está incluido por la lesión que tiene, la operación que le hicieron de Tommy John, a pesar de no ser lanzador, una operación similar a la de Tommy John, claro, que lo va a tener sin acción hasta el marzo del año que viene. Él decía en una entrevista que yo tuve la oportunidad de escuchar, que él tenía la esperanza de poder jugar en octubre, porque al no estar roto el ligamento, sino que nada más estaba extendido, hiperextendido, Esa sí. recuperación es más rápida que la de un ligamento roto o un ligamento, ¿cómo se llama eso? Desgarrado. ¿Ok? Entonces, sí. Los médicos le dan buenas noticias. Ya él fue operado y él tenía la esperanza, pues, de, como te digo, de jugar en octubre. Y hay la posibilidad, si los Yankees dan su permiso, hay la posibilidad de verlo en Venezuela. Sería la primera y la quizás la última temporada que podamos ver a este muchacho en Venezuela. Fue cambiado aquí en la liga local, fue cambiado de los Tigres de Aragua, su organización original, a los Leones de Caracas y no ha debutado en Venezuela. Pero ya bueno, que va ese, a estar... Ese es otro tema que tenemos que tratar más adelante, Ángel, porque en este momento, con la situación en Venezuela, sí. no... El panorama del béisbol profesional está muy negro. Es verdad. Muy oscuro. El otro pelotero que te iba a mencionar, que es uno que subieron justamente hace menos de dos semanas, que es Barreto, de los Atléticos. Franklin Barreto. Él también hubiese estado en este roster, sí. pero por las razones obvias de que ya está jugando en Grandes Ligas, no entra como calidad de novato para estrella de futuro. Tienen que ser peloteros que no han pisado un estadio de Grandes Ligas todavía. Es correcto. Bueno, vamos a ver, tú querías hablar de la lesión de Trea Turner, partner. Bueno, lamentablemente Trea Turner tuvo una lesión en un deathball que le dieron, un pelotazo que le dieron en la muñeca, que inclusive no fue tan, en un principio parecía que no iba a ser tan grave, porque Turner siguió en acción, pero al ratico ya se dio cuenta que la cosa no era de momento, sino que el dolor se estaba acrecentando y efectivamente salió de juego, y cuando le hicieron los rayos X le encontraron una fractura nada más y nada menos que en la muñeca, que es una zona muy clave para poder batear, y es posible que no lo veamos más en esta temporada, porque la rehabilitación de una fractura de muñeca no es una fractura tan rápida como en otra, si fuera la de un dedo, por ejemplo. Así que es muy difícil, con suerte pudiese estar listo para postemporada, pero eso no lo han dicho todavía. Pero sí dicen que es una lesión que se recupera en varios meses. Y si estamos ya faltando apenas dos meses y medio o tres meses de pelota, no es seguro de que el torneo regrese para terminar esta temporada. ¿Okay? Sí. El otro punto que quería comentar, Ángel, y es algo digno de destacar, es la increíble cantidad de cuadrangulares que se dieron en el mes de junio, cuyo récord del 2000 fue batido. En este momento, en este mes, dieron 1.101 cuadrangulares. No hay una explicación todavía lógica de qué es lo que ha sucedido. Unos dicen que la pelota, pero para eso hay que romper la pelota y analizarla y ver qué le cambiaron a la pelota, si es que tiene algo para que aparezcan más cuadrangulares de repente. Pero lo que sí se puede decir es que la formación física, la condición física que tienen los peloteros hoy es mucho mejor que la que tenían los peloteros hace 15 años o 20 años. Y por eso yo creo que encontramos muchos peloteros con calidad de dar cuadrangulares e inclusive peloteros que están batiendo sus propios récords. En apenas media temporada ya están bateando todos los jonrones que más dieron en temporadas anteriores. Así es. El caso, por ejemplo, de Elvis Andrus. Así es. Por ejemplo, Joey Votto, por ejemplo, su récord es de 29 cuadrangulares. Ya tiene 23. Sí. Y todavía quedan tres meses de temporada. Vamos a tener una temporada de jugadores pasa a 40 jonrones. Es muy posible que veamos un récord de más jugadores bateando más de 40 jonrones, o equipos que tengan más de 30 jonrones en su roster, más peloteros bateando 30 jonrones en el mismo roster del equipo. Sí. Pero eso se verá ya para septiembre. Ya en la semana anterior, ¿te acuerdas que estábamos haciendo una revisión de un artículo donde hablaba de eso, ¿no? Hablaba de que por lo menos hasta el mes de junio lo que se había visto en esta temporada superaba con creces la temporada donde más carreras se habían anotado como resultado de los cuadrangulares. Entonces, que íbamos para un récord histórico y eso está de la mano con lo que tú estás diciendo. Ahorita se anotan más carreras como resultado del cuadrangular, que incluso hubo a finales de los años 90, donde había esa gran explosión de la era de los esteroides, donde estaba Sammy Sosa, y estaba Mark McGuire, y estaba Barry Bonds y toda esta gente. Pues hoy en día los equipos anotan más en promedio, ¿no? Anotan más carreras como porcentaje, sí, como resultado del jonrón que en aquella época. Y hoy en día hay una política antidopaje que no existía en aquella época y se hacen muchos tests que no se hacían en aquella época. Y entonces, bueno, es lo que tú estás diciendo. Los peloteros se preparan, realmente se paran el home con la idea, la mayoría de ellos, con la idea de volarse la cerca. Y entonces, la mayoría de los turnos de los bateadores ocurren una de tres cosas: o se ponchan, o reciben un boleto, o dan un jonrón. Entonces, nadie se para ahí con la idea de avanzar un corredor, o tocar la bola, o batear la bola hacia el campo contrario para hacer un hit and run. Ya eso quedó en el pasado. Eso es béisbol de los años 70, de los años 80. Hoy en día lo que tenemos es el batazo largo, y tenemos equipos como por ejemplo los Cachorros de Chicago, que tienen a un bateador como Anthony Rizzo bateando de primero. Anthony Rizzo, que tú dices, bueno, este no es un típico primero bateador, porque no es un bateador que corra ni que robe base. Eso ya no es importante. Lo que es importante para un manager de poner a un bateador de primero es la capacidad de envasarse. Si tú tienes buena vista y tú puedes tomar un boleto y tú puedes llegar a primera por cualquier forma, como puede ser el boleto, como puede ser un error, como puede ser un hit, entonces tú puedes ser primero bate. Ese es el béisbol de hoy en día. Y un poquito eso viene de los Atléticos de Oakland y del Moneyball de Billy Beane y todas esas cosas, ¿no? Que le dio muchísima importancia a la estadística, sobre todo al porcentaje envasado. Entonces, por eso es que tenemos a Anthony Rizzo, que pareciera un despropósito, un bateador que corre lento como Anthony Rizzo, batea de primero en ese line-up de los Cachorros. Es por eso, es por el porcentaje envasado. Ok. Mira, resulta que Freddie Freeman está por regresar de la lista de incapacitados, pero la noticia no es solo esa. La noticia es que lo están probando como tercera base. ¿Por qué los Bravos lo están probando como tercera base? Porque ellos hicieron un trade que consiguieron a este jugador Matt Adams de los Cardenales, y es el que está jugando primera. Entonces, cuando Freddie Freeman regrese, la idea es, para seguir aprovechando el bate de Matt Adams, poner a Freddie Freeman como tercera base. Eso tiene una importancia muy grande para los que tengan a Freeman en el fantasy, porque cuando tenga los juegos suficientes, que no tengo claro si son 5, son 10 o son 3, no lo sé, pero cuando tenga los juegos suficientes en tercera base, va a tener la multiposición, va a ser elegible como tercera y va a ser elegible como primera, y eso va a correrse al año que viene. Entonces, el año que viene, tú pudieras en un draft tranquilamente agarrar a Freddie Freeman como tercera base y agarrar a otro inicialista y tenerlos a los dos en tu line de fantasy, León. Claro que sí. Ok. Ahí. Bueno, yo estaba hablando de Ender Inciarte. Resulta que Ender Inciarte el día de ayer batió de 5-3 con doble y empujada, y entonces está bateando 341 con 377 de porcentaje envasado. Estos números son desde el comienzo del mes de junio. Tiene un cuadrangular, dos bases robadas, 14 empujadas, 19 carreras anotadas en ese mes. Entonces, por esto es que está siendo representante de los Bravos de Atlanta. Es el único de los Bravos de Atlanta que está en el line-up de la... Bueno, no en el line-up, pero en la nómina, pues, de la Liga Nacional. Y entonces es muy bueno para nuestro compatriota, que siempre se ha caracterizado por ser un gran center fielder y por correr bien, pero nunca había sido un bateador como lo está demostrando en esta temporada. Es un caso parecido al de Altuve. Creo que va a ser el único representante venezolano de la Liga Nacional. En la Liga Nacional, sí, porque Carlos González no está. Tampoco está ninguno de estos venezolanos de Milwaukee. Entonces, sí, tiene razón. Bueno, regresó Carlos González de la lista de incapacitados. Por ahí leí un artículo de los jugadores decepcionantes. Uno de ellos es Carlos González. El otro lo tengo yo en uno de mis Definitivamente. equipos, que es el catcher Jonathan Lucroy. Estoy a punto de soltarlo. Porque Jonathan Lucroy está jugando como máximo el 60% de los juegos, porque tiene ahí a Robinson Chirino. Y entonces, con esta cuestión de Robinson Chirino, pues hay muchos juegos que no está Jonathan Lucroy. Entonces, hasta el momento yo lo he mantenido, pero la verdad es que no me está dando muchos puntos. Mookie Betts tuvo el día ayer un juego histórico. ¿Cómo fue este juego histórico? Batió de 6-4 con dos jonrones y 8 carreras empujadas en la victoria de 15 por 1 sobre los Blue Jays. Entonces, empujando 8 carreras, Betts empató un récord de las ligas mayores para un bateador abridor. ¿Okay? Y se está calentando. En los últimos 7 juegos tiene de 29-14, con 6 boletos, 10 anotadas, 3 cuadrangulares y 11 empujadas. Mookie Betts, que también va a estar en el juego en las estrellas, no como abridor, pero bueno, pudiera ser que Mookie Betts se cuele a la alineación abridora si el manager así lo decide, que quiera que él sea el sustituto de Mike Trout en la alineación abridora, pudiera ser. Bueno. Ajá, el caso de Montero, tú querías hablar de Montero, aquí está la noticia que fue. Firmó con los Blue Jays. A ver, León, ¿qué pasa con Montero? Bueno, como recordarás, Ángel, en esta semana hubo un juego donde a Montero le robaron el juego de los Cachorros contra los Nacionales de Washington. A Montero le robaron, ¿qué fue? 7 bases, más o menos. En un juego, sí. Siete, ocho, En un solo en un juego, juego, sí. sí. Sí, de las cuales el mismo Trey Turner le había robado ese día, le robó 4. Sí. Entonces la excusa que dio Montero era de que parte de la culpa de eso la tenía el pitcher Arrieta, porque inclusive mencionó también a Lester, Sí. donde no estaban cuidando muy bien a los corredores. Que nosotros sabemos que el porcentaje de sacar out de Montero es bajísimo. Bajísimo, creo que le roban hasta la cartera. Mira, Los te doy el dato. Te doy el dato. Tiene de 31-1. uno. Sí. Entonces él salió a echarle la culpa, que no toda la culpa es de él, sino que la culpa también la tienen los lanzadores porque no saben cuidar a los corredores. ¿Ves? Y Yo eso creo que tiene razón. causó muy mala impresión Mira, en algunos de los compañeros. yo creo que tiene razón, pero no ha debido decírselo a los periodistas. Porque es verdad que en el caso de Arrieta, no estoy muy seguro, pero sí estoy seguro del caso de ¿cómo se llama? Del zurdo. Lester, Lester. Lester. Lester. Lester es un desastre. Lester no ni siquiera mira para primera. Él se concentra totalmente en el bateador y tú no vas a ver en un juego de John Lester, jamás tú lo vas a ver tirar para primera. Y aparentemente Arrieta va por el mismo camino. Entonces, yo creo que tiene razón en parte. En parte también es su culpa. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando han estado otros catchers, como el caso de Contreras, bueno, Contreras sí tiene un buen récord sacando corredores en las Claro. bases. Entonces, bueno, no toda la culpa es de los pitchers, no toda la culpa es de Montero, Exactamente. es una cosa repartida, pero lo que sí no estoy para nada de acuerdo es que esté lavando los trapitos sucios en público. Yo creo que él ha debido hablarlo en el dogao, en el clubhouse, Ah. pero nunca Yo creo, en la prensa. Ángel, yo creo que al final de cuentas todo fue, está bien que no causó muy buena impresión su comentario, pero yo creo que al final es como se dice, la gota que rebasó el vaso. Sí. Ya en salsa y simplemente consiguieron el mejor pretexto para salir de él. ¿Me entiendes? Así es. Es posible que el desempeño, indudablemente el desempeño de él no era el que había tenido en otros momentos. Se esperaba mucho más de él y creo que encontraron la mejor justificación para enviarlo a otro equipo. Y afortunadamente consiguió una casa con los Blue Jays. Y bueno, a desearle buena suerte. Bueno, y el otro que consiguió trabajo fue Elkin Rodríguez, que está en ligas menores, tengo entendido. Sí, lo mandaron a AAA para agarrar forma. Indudablemente es otro aire que va a respirar en un equipo que justamente está necesitando un relevista de muchos relevistas, no uno. necesita como dos o tres, pero uno de ellos tiene que ser cerrador. Y tiene la oportunidad de oro para demostrar que puede salvar juegos. Porque en Washington no hay, en este momento no hay un lanzador a quien le puedan dar la confianza para ser su cerrador. Y yo creo que el Kir Rodríguez ya se le pasó la etapa de cerrador. Yo creo que él está para lanzar un séptimo, un octavo inning. Yo no le daría la pelota en el noveno inning, de verdad que no. No, bueno, lo creo. Los Nationals van a buscar cerrador ahora en el mercado de cambios que hay a final de julio. Pero mientras tanto tienen que seguir ganando juegos, y si ya tienen al jugador en la mano, no sé qué tipo de contrato le están ofreciendo, pero si les empieza a salvar juegos, bienvenido sea. Me imagino que es un contrato con un sueldo muy bajo, ¿verdad? Y debe tener algunos incentivos en base, por ejemplo, a los innings que lance, en base, por ejemplo, a si va a ser si va a ser setup, le pondrán los holds, y si va a ser cerrador, que no lo creo, le pondrán los salvados. Pero eso debe ser un contrato con un mínimo garantizado muy poquito y con unos buenos incentivos. Algunos de los nombres, para terminar aquí este podcast de hoy, algunos de los nombres que uno debería mirar en el fantasy para tratar de hacer un trade. O sea, estos son los jugadores que definitivamente no han dado resultados, y que si ustedes los tienen, pudiera estar aprovechando el buen nombre del jugador y que otro manager se interese. Aquí empezando la nómina, Manny Machado. Manny Machado está teniendo pues prácticamente la peor temporada de su carrera. Yo lo tengo en una liga, lo tengo incluso como keeper y no lo pienso soltar. Pero él empezó esta temporada rankeado como el tercera base número uno, con la ventaja que también clasificaba como shortstop. Pero hay jugadores que están proyectados para hacer más puntos en el fantasy en el resto de la temporada que Manny, y que tienen un ranking al comienzo de temporada menor. ¿Cuáles son estos jugadores? Por ejemplo, Adrián Beltré, Mike Moustakas, el propio Josh Donaldson, Justin Turner, Wilmer Flores y Kyle Seager. Todos estos jugadores que clasifican como tercera base, aquí lo están proyectando. Esto es la página Sportsline. Lo están proyectando de que van a terminar con más puntos en el fantasy que Manny Machado. Entonces, si usted tiene a Manny Machado y le ofrecen, o usted puede ofrecer un trade por cualquiera de estos jugadores, supuestamente debería estar haciendo un buen negocio. Otro caso es nuestro compatriota Félix Hernández. Félix Hernández está en un 97% de los managers lo tienen, en un 97% de las ligas, algún manager lo tiene. Está proyectado terminar como el pitcher número 52, y al comienzo de temporada estaba rankeado como el pitcher número 27. Entonces, de nuevo, hay pitchers como Cole Hamels, Brandon McCarthy, Rich Hill, Jason Vargas, J.J. Happ y el propio Madison Bumgarner, que se supone que van a tener el resto de la temporada mejor desempeño que el Rey Félix. El Rey Félix ya creo que reapareció, León. Sí, no lanzó tan mal, pero no, definitivamente ya no es el pitcher ponchador que nos habíamos acostumbrado a ver en años anteriores. Sí. Es un pitcher que afortunadamente no lanzó tan, pero tuvo problemas con el control y tiró creo que 3 o 4 boletos. Sí. Y por último está el caso de Arrieta. Jake Arrieta lo tienen el 98% de los managers. Algunos de estas ligas lo tienen. Estaba rankeado como el pitcher número 13, pero se proyecta que va a ser el número 31. Ha tenido una mala temporada, un mal comienzo de temporada, el ex ganador del premio Cy Young, y se supone de que va a terminar entonces en el número 31, y esto se puede comparar con jugadores que aquí proyectan que va a estar mejor en la segunda mitad: Ervin Santana, Justin Verlander, Jason Vargas, Gio González, David Price y el propio Madison Bumgarner. Entonces, bueno, estos son algunos jugadores que el periodista, el analista Stephen O,